sean todos ustedes aquí al asilo Arkham. No, no es un asilo, pero sí es Arkham, ¿no? Efectivamente. Oigan, el día de hoy nos encontramos con dos personalidades inmensamente sabiondas en este tema que vamos a tratar el día de hoy, o de lo que vamos a platicar el día de hoy. Está con nosotros mi buen amigo Rodo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Ya es de la casa del joven Rodo. Ya está inventariado. Ya está, sí, ya le pusimos su código de barras para que no se vaya ahí. Ya tengo mi juego y ya, es todo. Sí. Y nuestro amigo Armando, fíjense que los invité el día de hoy. Vamos a platicar un poquito acerca de las películas y las adaptaciones que han salido en el mundo de los cómics. En el cine, ¿cierto o no? Así es. Rodolfo, que es el que más sabe en cuestión de cómics, y Armando, que es el que más sabe en cuestión de cine. Entonces los fusioné los dos, como un crossover. Para que... bueno, yo me refería a otra cuestión, ¿no? Pero está chido. Vamos a empezar históricamente, ¿no? Sí, cronológicamente. Yo creo que empezamos con el buen Superman. Ahorita nos dan su opinión acerca de las últimas películas, que nada más es Escuadrón Suicida, creo, ha salido, después de Batman Superman, ¿no? ¿Cuál sigue? En el universo DC. En los dos universos. Wonder Woman, en el caso de DC, y el Doctor Strange. Bueno, sé que me van a repatear, pero el tráiler de La Mujer Maravilla a mí me agradó. Creo que no se ve tan peor. Sí, de hecho no está. Y en cambio el tráiler del Doctor Extraño sí creo que va a ser una falacia andalla en el cine. Sobre todo, creo que sus vestimentas no deberían de ser exactamente iguales a las del cómic en una época contemporánea que es lo que estamos viviendo en este momento. Pero ahorita eso ya para el final, ¿no? Nos perdíamos en ese aspecto, ¿no? Oigan, muchas adaptaciones, ¿no, Armandito? Sí, también. También es un universo demasiado vasto. Sí. En ambas compañías, en compañías independientes, en personajes que han surgido en el cine, pero han imitado los cómics también. Claro, claro. Sí, sí, es una cuestión muy variopinta. Extensa. Es bastante, bastante amplio esto. Fíjate que yo no pensé que fueran tantas cuando estuvimos viendo las películas y las series. Bueno, las series yo creo que sí, pero por ejemplo en cuestión de películas yo no pensé que fueran tantas. O sea, yo recuerdo la primera de Superman, la primera de Batman, esa serie de los 40 que salió en el cine, que no había, ¿no? Que sí, los seriales famosos. Unos seriales famosos, exactamente. Sí. Las películas de Christopher Reeves, ¿no? Que son medianamente los que más recordamos. Ajá. Y de Tim Burton del 89, ¿no? Bueno, Batman. Batman, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de ahí, al momento de estar checando, oye, sabemos un montón. Sí. Y sí, ¿de cómo crees, no? Esto y sobre todo, películas, series de televisión, también han sido bastantes de estos personajes, ¿no? Digo, yo sé que eres Marvelita, pero se inventó Marvel en los 60 se inventa Marvel. Curioso saber cuántos programas llevamos y no vengo ni con una playera de Marvel en ninguno. Quiere tapar las apariencias, quiere quedar bien aquí en Arkham, porque se llama Arkham el programa, pero... Traigo trabajo, ¿verdad? Y aquí, exactamente, traes aquí en la Carnage, aparte de abajo. Sí, ¿cómo se llama? A Tío Ramboy. Ah, no, es Tío Ramboy. Es Venom. No, es que es Venom. Es Venom, sí. ¿No? Se tiene que mover. Sí. El simbionte. Ah, el simbionte. Oye, fíjate que estoy viendo, y bueno, pues obviamente empezamos con DC cronológicamente, porque es el primero que se inventó Rodolfo. O sea, no es por mí de veras. ¿Y quién fue el primero que salió? ¿Superhéroe? Batman. Diciendo. Superman, ¿no? Superman, chavo. Chale. Es que... Sí te gusta mucho Superman, entonces, ¿no? Como lo platicamos el día de la Liga de la Justicia, lo que me llama la atención de Superman fue cómo sentó esas bases de cómo tienen que ser todos los superhéroes. Afortunadamente, igual al año siguiente llega Batman, y eso ayuda a que ninguno de los dos superhéroes se polarice tanto, sino yo creo que entre los dos van dando todos esos cimientos, que más adelante viene Mujer Maravilla, Linterna Verde, todo esto, y sobre todo ya los otros personajes como Capitán América, como Iron Man, todo eso, que si te pones a traerlos de cierta manera, pues es como un rip-off, como dirían en inglés, de Iron Man, tienes a un millonario igual, como era Bruce Wayne. Sí, sí, sí. Capitán América, tienes a un patriota 100%, como lo es Superman, etc. Pero ahí sacaron en no sé, esto del Face, me parece, una lista, ¿no? De todos los personajes que inventó DC y sus réplicas, sus copias de Marvel, ¿no? Y se ve claramente como, ¿no? La verdad, yo sé. Pero si te vas a la mitología clásica, encuentras las copias que hizo. Claro, exactamente. Lo que decías el otro día de los dioses, ¿no? De la mitología griega y todo eso. ¿Cómo le dicen? Plagio. Bueno. Un plagio de los dioses. Al final de cuentas son arquetipos, ¿no? Es el plagio del plagio. En lo que convenimos, ¿no? O sea, al final de cuentas los personajes van a ser iguales o parecidos o reminiscentes a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas y las culturas, vas a tener personajes similares. Exactamente. Yo creo que es eso, ¿no? Entonces empezamos con el joven Superman, Clark Kent, y empezamos creo que en el 41 hay unos cortes animados, ¿no? Ah, los Fleischer, ¿no? Son preciosos esos cortes. Estuve checando varios también la semana pasada y me encanta, o sea, me encanta el cuidado, el trabajo que tiene, los sombreados también. O sea, es que haz de cuenta, ahí sí estás viendo viñetes en movimiento, ¿eh? Sí. O sea, los dos son diseñadores gráficos. Ah, bueno, eso. Los dos. Eso sí. Entonces, sí. Entonces, sí, en cuestión de trabajo de imagen, sí, pues me imagino que ustedes deben saber. Sí, es muy cuidado. Superman bien, muy pocos diálogos, algo que me gusta de esos cortes animados. Su traje completamente igual al original. Y es la S con el fondo negro. Exactamente, la S con el fondo negro, sí. Como que más estilizada, sí. No sé cómo es la S. Es un racito, y una capita que le llegaba a la mitad de la espalda. No son las capas de ahora, ¿no? Batman, sino que capote Spawn, ¿no? No, una capita tremendamente pequeña. Y en esos cortos todavía Superman no vuela. Sí, nada más. Brinca, nada más da unos saltos gigantescos, ¿no? Eso sí, sí estaba chido. Sí. La verdad es que sí estaba chida la serie animada de Superman de los 40. De ahí ya empezamos con las series de televisión, ¿no, Armandito? No, todos los demás son como series. Hay unos seriales también de cine. Son los del 48. Sí. Que ahí el actor es un actor que se llama Kirk, Kirk Allen. Esos eran pues, como los de. Bueno, yo creo que en su momento también vamos a llegar con Flash Gordon. Era precisamente los cortitos que te sacaban antes del cine. Claro. En lugar de sacarte media hora de comerciales, como ahora le hacen, te sacaban 20 minutitos, 15 minutitos de una historia que iba segmentada. Así es. Y era la manera de ver en ese tiempo, como ahora sí que son los precursores de las series de televisión. Entonces tú ibas, pagabas por tu película y también te pasaban el cortito antes, ¿no? Y entonces tenías que, incluso había gente que pues nada más iba por los cortitos, se salía o era una manera también de alentar a la gente a ir al cine, ¿no? Claro, entonces, sí. Entonces uno de los primeros personajes pues también fue Superman y fue con este actor, que no fue muy ahora sí que no fue como muy trascendente, pero también está el antecedente, ¿no? Claro, sí. El otro personaje que ya tenemos después en los 50s, que también fue en una serie de varios cortos, que tienes perdón, se me estaba pasando. También hay otra serie que es Atom Man versus Superman, que es también con Kirk Allen como Superman. Así es. Y ese es de los 50s. De los 50s. Y ya luego en el 51 tienes Superman and the Mole Men. Ah, que sí. Ese ya es con el Superman también clásico. Clásico. Que es George Shipps. Sí. George se la rifó, ¿no? En la serie también. Pues muy, muy padre, pero fíjate que estaba viendo ya después, vi varios cortitos. Superman gordito, ¿no? Pues sí. Y calzonudo. Y calzonudo. Calzón inmenso. Sí. Sí, está bien. Bueno, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? De las censuras que había antes, ¿no? O sea. ¿Cómo te gustan? ¿Con los calzones por dentro o con los calzones por fuera? ¿De qué estamos hablando? Sí, es muy extraño. No, es que para saber qué contesto. La nueva imagen de los 52 era ya que traían los calzones por dentro. Ajá. Sí. Bueno, me imagino. Son los descalzonados. Sí. Obviamente es. Estéticamente se ve mejor así, se ve más, inclusive funcional el traje y todo lo demás, se ve más estético así. Sin embargo, a mí me trae mucho recuerdo, yo cuando conocí a Superman, era el Superman con los calzones de afuera, ¿no? Era el Batman con los calzones de afuera. O sea, eso sí me trae mucha nostalgia, como que siento que eso es como para, si quisieras ubicarme nostalgia, te diría, pues que sean así con los calzoncitos afuera como eran antes. Así es. Pero ahorita ya como es funcional, como es nuestra sociedad, etcétera, pues obviamente van adentro, ¿no? Oye, fíjate que después de esta película ya viene la serie, ¿no? No, quiero mencionar. Bueno, sí, es que haz de cuenta, esa como mini película, como episodio piloto, vamos a decirlo así, okay, pues también fue de cine, pero fue precisamente como para ver, sortearlo y ya después mostrarlo, vamos, para y ya después para ver qué es lo que... Ajá, para ver qué tal funcionaba, ajá, y ya después lo sacas como una serie de televisión. Está chido. Y esas son las aventuras de Superman. Las aventuras de Superman, justamente, uh-huh, con Josh Reeves, ¿no? Que es muy divertido que... Yo creo que lo más espectacular que hacía era atravesar paredes, ¿eh? Porque hasta ahí me encontré un video en el que ves 5 minutos de Josh Reeves atravesando paredes. Lo que sea. O sea, no tocaba la puerta, atravesaba la pared. Sí, siempre, no sé por qué. O sea, no tenía educación, ¿o qué? Yo creo que, fíjate, también por eso hacen la parodia de... ¿Te acuerdas de la carabina de Ambrosio? Ya ves que había uno que era Superman. ¿El Superdan? ¿Superdan? No, Superman. Que era de Alejandro Suárez. Sí, era Alejandro. Y siempre llegaba y se llevaba Chabelo de corbata. ¿Te acuerdas que Chabelo era Jimmy? Se aventaba, ¿no? Y siempre, ajá, llegaba como tirando cosas, ¿no? Ajá, sí. Yo creo que es una especie de parodia de ese tipo de situación, ¿no? Sí. O sea, es un video... Todas las paredes eran de unicel en ese tiempo. Ajá, exactamente, parece unicel. Sí, todas paredes de unicel. Pero estaba padre la serie, sí, fíjate, ahora sí. Inclusive para ese tiempo los efectos de volar, los efectos como rompía las cosas, cargaba y todo, la verdad estaban, para ese tiempo estaban bastante bien hechos. Y de ahí, siguiendo con el buen Superman, uh-huh, ya nos vamos al Superman, uh-huh, icónico del cine. Exacto, del cine. ¿Sí o no? Sí, para mí sí. Para mí sí. Okay. Con el Superman icónico del cine, que es el señor Christopher Reeves, uh-huh, en el 78. Sí. ¿Te gustaron esas? Las primeras dos me gustan mucho. Ya la 3 y la 4 ya empezó como a debrayar el asunto medio barato, pero... medio barato. Pues es lo mismo que vamos a ver más adelante con Batman, ¿no? Sí, en pero... En la 3 es el Superman malo, ¿no? Ajá, sí, sí. Se desdobla una cuestión ahí rara. Esa, fíjate, es lo único que yo le veo rescatable a la película 3. Que ahí sacan la criptonita roja. Cuando hay ese desdoblamiento y él, como que la misma persona te presenta las dos facetas que puede tener un Superman malo, que no le interesa, que etcétera, que inclusive la palabra que ahora es, ¿no? Trolea, ¿no? Ya ves que se la pasa moviéndole la torre de Pisa al cuate este que hace la... Ah, sí, sí, exactamente. Entonces... Eso está muy bien, me gustó. Pero sí, ya como una historia bien manejada, como un argumento, como todo lo que representa, yo creo que la 1 y la 2 son las películas la dos, que... Sobre todo la 2. Y daron las bases, ¿no? Y ahí hay una cuestión, ¿no? Ya ves que pues ahí se los andaba yo marcando en la listita. Sí, sí, sí. Yo en mis listitas. Sí. Hay dos cortes, precisamente, de Superman, ¿sí? 2, ¿no? Porque Richard Donner tuvo broncas con la cuestión de la producción. De la producción, diferencias, sí, con los productores, etcétera. Entonces pues lo corrieron. Uh-huh. Lo corrieron y le dieron la película a otro director y la terminaron en el corte que pues vemos en cine. Y pues, sí, eso no es historia tan reciente como pudiera parecer. Se repite, de esas broncas, sí, que sí, sí, eso es, ¿no? Sí. Pero existe, o sea, sacaron en el 2006 el corte de Richard Donner, precisamente. Integra la visión más correcta de cómo se supone que él quería que fuera la película, ¿no? Sí, claro. Sí, por ejemplo, uno de los mayores cambios es, habíamos hablado, platicado eso de que, por ejemplo, borraba la memoria con un USB. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, la versión que nosotros conocimos, la original, supuestamente original, digas entre comillas, era que le daba un beso y tal, tal. Uh-huh. Y acá como la regla de que él le dijo que es Superman, regresa y hace lo mismo que en la 1. Empieza a darle la vuelta a la Tierra otra vez para regresar el tiempo. Uh-huh. Y entonces que Luisa Ley no se acuerda que él es Superman. ¿Cómo lo hace? Fíjate, entonces es la corrección del beso mágico que ninguno sabe. Fíjate, eso está interesante. Sí, porque también la 4 fue este clon, ¿no? Ah, sí, que era el cuate de nuclear, ¿no? Como un hombre nuclear. Sí, exactamente. El Luthor lo hacía de un cabello de él, creo que tenía un museo. Es un clon. Es un clon. Muy bien. Y de ahí ya nos vamos al 2006. Como Superman es fresa, ¿no? Superman es fresa. Que sin embargo, fíjate que ahí la cuestión con Bryan Singer, que también va a ser un nombre bastante recurrente aquí, sí, también. Con Bryan Singer también la cuestión es de que él admira las películas de Christopher Reeve. Ajá. Y realmente esa película prácticamente es una continuación. Exacto, es como un homenaje a la actuación de él. O sea, tú ves al Clark Kent y es un Clark Kent que es muy parecido a la forma ñoña que tenía, ajá, Christopher Reeve de hacer, sí, a Clark Kent. Lo cual yo siento que es un enorme acierto. Dirá, no, es que Clark Kent es un pelmazo y que no sé. Es un pelmazo. Es lo que tiene que hacer, o sea, para que tú le creas, ah, no, ya no es, etcétera. No, pero es que... No, nada más es con los lentes, o sea, tiene que tener una actitud así de un Godínez, como decíamos el otro día, más no poder, para que tú digas, sí, efectivamente, este no puede ser Superman. No. Entonces, inclusive algo que tenía también muy, muy bien que platicaba con un compañero que también le gusta mucho esto de los cómics, es que, por ejemplo, inclusive él hasta se encorvaba. Cuando era Clark, que se encorvaba, ¿no? Y se ponía así como, así todo más chaparrito y todo, en su cabecita, y andar subiéndose los lentes y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que, por ejemplo, ahora que lleguemos a la de Man of Steel, Henry Cavill no hace. No, entonces, no, no. Es Superman y Superman, nada más que uno tiene lentes y el otro no tiene lentes, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, no, sí. Ay, sí, no. Fíjate que, no, inclusive en la parte que tiene el avión, ¿sí? Es el mismo diálogo. Es el mismo diálogo que tiene en la primera. En el helicóptero, cuando salva Luisa Lane, ¿no? Sí, es el mismo diálogo. Sí, ¿no? Está muy bien. O sea, lo único tal vez que falló esa película fue que trató de meterle mucho en una película que no daba para eso. Así es. Uh-huh. Maneja cosas como una supuesta muerte de Superman cuando a lo mejor no le daba en la primera película para luego manejar una muerte de Superman. Creo que la volvieron a calabacear ahorita también, ¿no? Hablando de matarlo luego a Superman. Y aparte mete esta cuestión del niño, ¿no? Claro. Lo cual la historia es buena, porque de hecho ahorita su historia, digamos, en los cómics, va donde tiene a Jonathan, a su hijo, y le está enseñando a desarrollar poderes y toda esta onda, etcétera. Y está muy bien manejada. Claro. Pero en esa película como que siento que fue tratar de meter todo de trancazo, porque a lo mejor Bryan Singer sabía que a lo mejor ya no tenía otra película. Entonces dijo, una vez todo. Está cañón eso, ¿no? Y entonces nos vamos a... pero fíjate, aquí también algo digno de mencionar, que yo creo que empezó con Batman, perdóname, la verdad. No, sí, yo le reconozco a Batman lo que es de Batman hasta ahorita. Pero la serie animada del 96 de Superman. También. Ajá. Es excelente. Sí, también muy bien. Y creo que empezó con la serie de Batman. Ese diseño exacto de Paul Dini y de Bruce Timm que hicieron para los personajes, esas quijadas cuadradonas, así como de luchadores y todo eso. Entonces, creo que le quedó muy bien. Es muy reminiscente también de los dibujos de los 40, ¿no? O sea, hablando de Max Fleischer. Ajá. Es como muy reminiscente de eso. Pero muy bien adaptado a los 90. Estilizado y hasta mezclado con manga de repente, ¿no? Yo sí, como que, como que tiene ese... Sí, o sea, como que supieron dar ese punch para que la serie tú te identificas. Oye, pues entonces ahora sí aquí es donde viene lo bueno. Porque... Maxi, pero Man of Steel. Digo, ya sé que viene la película favorita de él, pero. Sí, no sabes. Sí, creo que sí, es de culto. Me gusta más este. Te preferiría la última de Linterna Verde a Man of Steel, sinceramente. Mira, es que la verdad creo que lo manejaron bastante mal. Yo sé que es. Ahorita. Va a empezar la bronca ahorita, ¿no? Pero la verdad creo que lo manejaron bastante mal. De acuerdo. Esa película, para mí, lo que tiene rescatable es los efectos, porque como el otro día hablábamos, lo que tiene Zack Snyder, que maneja muy bien, son efectos. O sea, explosiones, peleas, etcétera, súper bien. Pero lo que también siento que maneja bien esa película y se salva es toda la parte de Krypton. Creo que la parte de Krypton visualmente, y en el sentido histórico igual, de lo que te presenta, que nunca habías visto Krypton, salvo como que era... una Antártida ahí perdidita, porque nada más se veía así como muy X y todo. Y entonces, tú lo eso nada más lo habíamos visto nosotros en pequeños vistos que tenían las dos primeras películas de Superman de Reeves, que era cuando encierran a Krypton Sol, cuando explota Krypton y todo esto, ¿no? En cambio, acá ya ver cómo es, por ejemplo, la fauna de Krypton, cómo es un golpe de estado en Krypton, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya es eso le agradece mucho, visualmente hablando. Pero quítale esa parte. Es lo que yo les dije la otra vez. O sea, yo cuando empecé a ver esa película dije, órale, o sea, me parece que va a ser algo interesante, ¿no? Y después de 20 minutos, ¡pum! Se va cayendo todo. O sea, es que... los primeros 20 minutos, es que hay una cuestión ahí que... Lo que pasa es que... no recuerdo si ya lo dije, pues no lo vuelvo a decir. El cine de Zack Snyder es muy pretencioso. O sea, eso ya lo vimos... con Watchmen, ya lo vimos con 300, en su momento a lo mejor hablamos de Watchmen también. Pero es que la cuestión ahí también es de que su cine es muy pretencioso, o sea, muy forzado para que la gente piense de que, ay, sí, es que trae muchos mensajes, es que trae muchas cuestiones, es que trae filosofía, es que trae así. No, la verdad es que son cosas que están como mencionadas y medio puestas por encimita. Y pues la gente que a lo mejor se impresiona fácilmente con lo visual dice, ay, órale, sí, tiene mucho trasfondo. Pero no, O sea, a mí Zack Snyder nunca me ha vendido el hecho de que dice, es que soy un fan de cómics muy grande. ¿Fan de cómics? O sea, ¿cuándo lo han visto en una convención de cómics igual que cualquier otra persona? Claro. Que realmente son directores fan de cómics y están en las convenciones. O sea, este cuate siempre está en su altar y ya, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que él no conoce, no, o bueno, o conoce el personaje, pero le gustan aspectos específicos y eso es lo que él resalta o lo que él rescata, ¿no? Yo recuerdo en una entrevista de Zack Snyder, precisamente le preguntaron sobre Superman, y eso fue cuando andaba haciendo Watchmen, cuando estaba promocionando Watchmen. Le preguntaron por Superman, y él decía que su Superman, dice, mi Superman agarraría, dice, a todos los líderes mundiales, los encerraría en un cuarto, y les diría, si no se portan bien, los mato a todos. Y es declaración de Zack Snyder. La pueden buscar en IMDb, la pueden buscar en muchos lados. Ahí ya te da a entender lo que él entiende o lo que él haría con los poderes de Superman. Sí, sí, sí. Pero esa no es la esencia de Superman. Digo, claro, todos los que leen cómics lo saben. Sí, ¿no? Sí. Esa no es la esencia de Superman. Por más que me digan, porque me han dicho 20,000 veces en muchos lados que soy un viejito anacrónico, en las arañas. ¿Te han dicho eso? ¿Qué? ¿Quién te lo han dicho? Ay, en foros. Sí, porque esta discusión la he tenido. Pueden expresar lo que quieran, entonces, sí. Digan lo que sea. Dile, echen correos. Escríbanos. Para mí, personajes de la talla de Superman o de Batman, que también vamos a caer en eso, ninguno de los dos deberían de matar, o por lo menos no debería ser su primera opción. Claro. Debería ser su última opción. Claro, una trama hiper compleja, un arco enorme para que llegues a eso. Sí, claro. Y no a la primera, y sin avisar y sin plantearlo nunca. Fíjate que aquí viene la situación. Nos remontamos justamente a el 2016, que es la siguiente aparición de Superman en el cine. Que es ni más ni menos, Batman Superman. ¡Empiecen! ¡Ataquen! ¡Liberen a los perros! Pues mira, para empezar, lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, es una película que prometió tanto, que fue el problema, creo que es la palabra, fue tan pretenciosa en ese aspecto de lo que te vendía, que cuando tú vas a verla, dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, tú me habías prometido un super duelo de titanes, una de nos vamos a golpear a todo lo que da, como para que la mera hora, una situación como mi mamá también se llama igual que la tuya, es lo que va a parar todo. Fue una pelea épica. Se dieron hasta con un fregadero. Esa es la escena más oscura, ¿no? Un fregadero, órale. ¡Pum! Batman le da a Superman. Con un fregadero. Imagínate si hubiera tenido una taza del baño. Mejor le hubiera metido a la cabeza una taza del baño, ¿no? O sea, a un WC. Sí, sí, claro. Eso hubiera sido más oscuro, ¿no? Yo también creo que la batalla en sí entre Batman y Superman estuvo bastante ñoña, ¿sí? Bastante, bastante medida. Yo sí creo eso. Pienso que sí, en ese aspecto sí están bien. Es que su Superman está demasiado rebasado. Sí. Yo insisto que también endiosar a Superman es un error. No es un dios. No es un dios, es un Hércules. O sea, es un hijo de un dios, por decirlo así, dentro de los arquetipos. Sí, sí. Es el hijo de un dios, o sea, es un semidios. Entonces, tiene poderes que los separan del hombre común, pero sigue siendo un humano. Claro, sigue teniendo emociones humanas, y precisamente como Hércules, a través de las cuestiones humanas le llegas. Okay, ese sería incluso que es lo que hace Batman. Más que eso, Batman lo manipula kriptonita, ¿no? De tal manera que sabe cómo va a reaccionar. Por ejemplo, la del cómic del Regreso del Caballero Nocturno, recordemos que ya ha pasado mucho tiempo, por eso Batman ya es un Batman viejo, anciano, etc. Inclusive Luis Allen ya murió. Y entonces, él, mediante la esa, por cierto, le dice, ¿y qué me cuentas o qué te cuenta Luis o qué te ha dicho Luis? Sabiendo que el otro se va a enojar porque como le llega por las emociones, lo va a hacer que se pierda en la batalla y que ya no piense bien. Y Batman eso hace precisamente para llegar por ese lado de los sentimientos a Superman, porque Superman eso es lo que tiene. Claro. Es muy noble, como yo dije la otra palabra, por no decir otra, digo la otra vez por no decir otra palabra. Y ese es el detalle que tiene Superman. Sí, efectivamente creo que esa es la situación. Y acá, como dice muchachos, si en este momento los pones a pelear al Superman que tienen de Zack Snyder con el Batman que pusieron ahí, Superman lo mata, a como está endiosado Superman y a como tiene la fuerza Superman lo mata, ¿Por qué? Porque Batman no utilizó pero la ganó Batman. Y esa es la cuestión por la cual... Bueno, es a lo que voy. Sí. Porque Superman, él mismo te lo está... La misma justificación te la pone en un diálogo que le dice. Si te hubiera querido matar, ya te hubiera matado, así que párale. El mismo Superman se está conteniendo, se está conteniendo, se está conteniendo, se está conteniendo. Pero hay formas de contenerse. Por ejemplo, lástima que ahora no vino Arturo... Pero en el último cómic de Aquaman, por ejemplo, se acaban de pelear Superman y Aquaman. Ajá, sí, y sí. Y es una muy buena golpiza. Está muy bien manejada porque te dan a entender cómo Superman se está conteniendo. Ajá. Y a la vez Aquaman no se está conteniendo porque sabe que Superman le puede aguantar cualquier golpe que le tira, ¿no? Y se sí. ponen una santa golpiza, pero ahí sí está bien manejado porque Superman se está conteniendo. Acá, si tu mamá está en peligro, no es para que te estés conteniendo, chavo, es para que en dado caso, ¿sabes qué? O le paras y le paras porque tengo que ir a salvar a mi mamá, punto, se acaba. Pero es que espérate, no es su mamá. Entiende, o sea, él es un kriptoniano, su mamá se murió en Krypton. Es que precisamente ahí es donde, a lo que iba yo, ahí es donde las historias están hiper forzadas. O sea, ajá, desde sí, Man of Steel estamos viendo cosas súper forzadas, la muerte de su papá, el hecho de que Superman no tiene amigos, de que mataron al profesor Hamilton, mataron a Jimmy Olsen, Superman no puede tener amigos de acuerdo a la visión de este mono, ¿no? Del director, no puede tener amigos, no puede tener ese tipo de anclas o contrastes, entonces todo está forzado, la cuestión mesiánica en Man of Steel está forzada también. La cuestión de la pelea de Batman contra Superman también está súper forzada. Sí, sí, sí. ¿No? Es completamente ilógico. ¿Por qué? O sea, insisto, Superman no puede buscar a su mamá, él solito. Vemos que Marta no está metida en un contenedor de plomo o en una cosa que él no la pueda escuchar o no la pueda ver. Si oyó a Luis, que Luis está ahogando y con tal está peleando con Doomsday. Al otro lado del mundo, exactamente. Cuando lo del desierto, ajá, cuando le está pegando Doomsday, todavía tiene la capacidad de decir, ah, mira, mi mujer está en peligro, espérame tantito. Se supone que había disque una escena muy oscura para Zack Snyder, ¿no? Se supone que existía una escena en la que Superman sí la buscaba, pero como era tanto el terreno que tenía que cubrir y a tanta gente que tenía que evitar y no sé qué tanto, no la metió. Ni en el famoso Ultimate Cut, que no sé si ya vieron ustedes. ¿Ya lo vieron? Sí, ya vi. El Ultimate Cut no corrige nada, ni exalta nada. Solo hacía Superman más buena y a Batman más mal. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, sí. ¿Te das cuenta que Zack Snyder, porque esta película sí estuvo completamente a cargo de Zack Snyder, no como el Escuadrón Suicida? Ajá, sí, ya lo veremos. En el caso del Escuadrón Suicida sí se le metieron al director por todos lados, o sea, los directivos, otra casa editora, etc. Horrible. Fue una cuestión horrible, pero sí, horrible. Batman contra Superman sí fue editada por Zack Snyder. Aunque haya habido alguien en la máquina, el que dijo el corte final de cine es este y el corte de... Para vender Blu-ray, es de Zack Snyder, ambas cosas. Ya ves, deberías sacar Arkham en dos formatos. Sí, efectivamente vamos a hacer ahora la transmisión en vivo, va a ser lo que, así, toda la versión completa. Y ya cuando lo editemos, ya ahí. Ahí va, sí ya puede, vamos a decir cosas que no dijimos. Pero estaban desde el principio. Entonces tú te das cuenta que Zack Snyder, pues le dijeron, tienes que cortar esta película a dos horas y media. Y esta ya, la otra, pues ya haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, supuestamente como tienen la experiencia del Ultimate Cut también de Watchmen, que realmente no es la gran cosa el Ultimate Cut de Watchmen. Sí, es verdad. Es más material que ya estaba en la novela gráfica. Entonces aquí te agregan un par de escenas que sí tienen mucho más sentido, que le agregan cierta validez. Pero esas escenas no tenían que ser cortadas. Sí, si querías que se entendiera bien qué pasó, qué te llevó de una cosa a otra, las dejas. Sí, sí. Pero como eran escenas que llevaban violencia, pues Zack Snyder dijo, si no las puedo sacar con la violencia, pues entonces no las meto. Sí. En lugar de haber cortado la violencia nada más. Y si querías meterlo, porque esa violencia no es trascendente tampoco dentro de la historia. Sí. Digo, no me voy a poner a contar esas escenas, pero... Compren el Blu-ray para que sí, sepan. Sí, ¿verdad? No. Sí. Bájenlo. Es bueno. Sí, porque dije, si compran, le iba a decir cuánto le pagaron. Búsquenlo en en Torrentflix. En Torrentflix, sí. Entonces, esas escenas le dan sentido a la película, pero entonces te das cuenta por qué mutiló la otra versión. Ah, claro. ¿Por qué presentan una película mutilada en cine y una película, entre comillas, un poquito más completa? En lo que sería el Blu-ray. insisto, a lo mejor sí por algunos detalles de violencia que tenían esas secuencias, pero en el último de los casos podías haber cortado la violencia y podías haber dejado lo que sí importaba en esa secuencia. Claro, sí, sí. Y haber hecho una película más redonda desde la primera vez. Y no estar haciendo esta cuestión que ya parece como en los videojuegos, ¿no? Tienes un... sale el juego, pero no sale completo. Y después hay que parcharlo. Y después tienes que comprar la descarga para completar más el juego. Sí, claro. Entonces esto realmente parece una cuestión de marketing, realmente. O sea, para mí... yo creo que sí es una cuestión. Para mí Batman contra Superman es una peli que tronó. O sea, es una peli que tienes un 5-9, ¿no? Uh-huh. O sea, apenitas si pasó, ¿no? Uh-huh. Digo, porque bueno, como fan, cachas un buen de cosas, ¿no? Sí, no muchas. Te la pasas tan mal. Exacto. Pero la gente, el promedio de la gente, se pierde. Sí, sí, claro. Y no significa que tengas que ser fan, porque también DC tiene una cuestión de polarizar. Uh-huh. Y es muy curioso, ¿eh? Sí. Cómo lo están manejando realmente. Es una cuestión como de polarizar. Y mucho alegan de que nada, que Marvel está pagando a los críticos y demás. No sé, yo creo que los críticos de cine critican la película como película. Sí, como claro. Historia, sí. No como un fan lo haría, porque el fan puede llenar huecos que el crítico no sabe, pero no es problema del crítico. No, no. Sí, es problema. Y no es virtud del fan, claro, en claro. El último de los casos, porque en el último de los casos también los fans de Zack Snyder no sé qué necesidad tienen de llenar todos los huecos de todo, que películas tan malas como, ya lo hemos visto, como Sucker Punch, uy, te la elevan y no, que tiene no sé cuántas cosas y textos y subtextos. Así me dijo un fan de Snyder alguna vez también en Facebook. Textos y subtextos que tú no entiendes. Ah, claro, o sea, textos y subtextos, ¿no? O sea, el chiste es de meter cuestiones crípticas, ¿no? No me acuerdo bien que le conteste, pero así, le vas a meter cuestiones crípticas o iluminación garantizada y cosas ahí, le estás metiendo entre líneas, ¿no? Claro. O sea, a mí no sé cuál es la necesidad de esta gente. O sea, puede ser una película buena, una película mala. Te puede gustar o no el estilo del director. Digo, usted... ya saben que me gusta mucho a mí Guillermo del Toro, sí. Pero no es que no le encuentre defectos a su cine, sí tiene defectos a su cine, pero en general es un trabajo enorme donde te das cuenta del background que tiene el director, y sí puede tener errores, pero a final de cuentas tiene muchas más virtudes. Claro. Y con Snyder a mí me pasa al revés. Cada ¿tú vez que odias veo... a Snyder? No, pues digo, tampoco. No, ya de una vez. No, digo, ¿qué tal que lo está viendo? Sí, no, exactamente. No, odiarlo no, pero digamos que a mí no me gusta cuando se sobrevalora a alguien y realmente no tiene, se lo merece. Exactamente, los elementos adecuados para tener. Y lo peor es que precisamente los fans lo alaban y él así como la mano en la cintura, así como que pues, así, todos tienen razón, ¿no? Uh-huh, ¿no? Incluso por cierto, con esta película como Super Punch. Yo creo que las interpretaciones que le han dado los fans son mucho más imaginativas que el mensaje que originalmente Zack Snyder quería. Claro, sí, sí. Por eso incluso Zack Snyder nunca ha dicho, si hay algún fan que me muestre, cuál es el significado real de Sucker Punch. Claro. Quienes la han alabado y quienes le inventan y le meten un montón de cosas pintorescas son los fans. Son sí, los sí, que, sí, le, son los, a falta de elementos precisamente, a falta de huecos que llenar, a falta de una narrativa deficiente, son los que empiezan a tratar de meterle y decir, ah, no, sí, y es que aquí trató de significar esto, ya es que así, y es que la semiótica de la imagen aquí, cosas rimbombantes incluso, son demasiado rimbombantes luego, claro. O sea, demasiado pretenciosos, peor que el Snyder. Peor que el Snyder. Pues, sí, sí, no, es yo una vez le dije a un amigo, ¿no? Digo, es que para mí Zack Snyder es como el emperador desnudo del cuento. Ajá. ¿Se acuerdan de ese traje nuevo del emperador? Exactamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, los fans de Snyder son los súbditos de ese emperador desnudo. Uh-huh. O sea, se desviven por decir lo maravilloso que son los ropajes, ¿no? Uh-huh. Cosas que no están, porque tú estás viendo la película y dices, pues el mono está desnudo, ¿no? Sí, o sea, qué bonito traje trae. Qué bonito traje trae. ¿No? Exactamente. Y así son sí. Los fans, los acérrimos fans de Snyder, los Snyder Believers, como yo les llamo, los Snyder Believers, de plano, porque así son. Y entonces no importa qué tan mala sea la película, van a decir que es buenísima. Claro. Y fíjate que yo creo que más que complots de Marvel, no voy a decir que haya un complot de DC, pero DC está manipulando también esto de alguna manera. Porque yo no sé, o sea, yo lo veo hasta como una estrategia de marketing también. La cuestión es de que ellos están como capitalizando todo este odio que se están ganando las películas de DC. Uh-huh. Y te estás diciendo, o sea... desde un principio yo lo vi como una polarización. La película está como muy polarizada. y los fans también. Uh-huh. Pero entonces ellos ya se han asegurado a través de esa polarización, tienen sus fans adictos, uh-huh, y ellos, no importa la tontera que tú les muestres, te van a decir que está muy bueno. Sí, y ya tienes de antemano un sector del público que te va a pagar todo. Cine, versiones extendidas, versiones reextendidas, director Scott, Darker Than Black, o sea, de todo, todo, ¿no? Lo que salga va a ser bueno. Y de ahí, pues te vas a ganar fans casuales. Este programa continuará.